despierte mi instinto animal. Alguien de aquí o de allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar. ¿Hay alguna vez que necesito encontrar alguien que no tenga nombre ni una cara que recordar? Alguien que solo tenga ganas de amar. ¿Hay alguna vez que necesito huir de ser quien soy y de dónde estoy, del ayer y de hoy, y despertar junto a alguien que no conozca mi voz? Alguien que me haga sentir y vibrar. Alguien que quiera conmigo escapar. Alguien de aquí o de allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar. Que necesito creer que cuando yo estoy sediento alguien sufre mi sed, alguien a quien yo busco, alguien que huye también. Alguien que me haga sentir y vibrar. Que quiera conmigo escapar. Alguien de aquí o de allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da?